Hola, buenas tardes a todas y a todos. Qué gente, qué bien. Aquí hay dos sillitas, ¿eh? Si alguien... Y la del suelo, esto ya parte de la actualidad de la fuga del suelo. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Yo soy Rocío Medina y voy a presentaros un trabajo que ha sido un trabajo colectivo dentro de una revista, de un área de la Pablo de la Vide. Y bueno, ahora os contaré un poquito, tampoco quiero quitar mucho tiempo, os contaré un poquito cómo surge el trabajo y por qué, ¿no? Y os presentaré a los compañeros y a las compañeras que están aquí en la mesa. Hay tres personas más también que han participado y que luego, cuando ellos acaben, van a venir. Pero bueno, daros las gracias por venir, por estar aquí con estos calores y a estas alturas del año. Por la difusión, sé que hay gente que no ha podido venir, pero que ha estado difundiendo, y gente que también está aquí que ha estado difundiendo. Y muchas gracias especialmente a esas personas, porque yo personalmente no tengo Facebook, entonces no... En fin, quien me conoce sabe que no soy especialmente ni adicta a las redes. Entonces agradecer también, ¿no?, la difusión de amigos y amigas. A Luis por acogernos en este espacio y por buen vecino también, que vivimos aquí cerquita. Y bueno, personalmente por todos los aportes que la labor de la tesis me ha ido ayudando también estos años, ¿no? Aprovecho ahora que estamos aquí por hacer de librero puente, que los libreros son importantes también, ¿no?, a la hora de las investigaciones. Y como no, pues a todos los autores y a las autoras, que como veréis no son pocos, que son bastantes, y que, bueno, agradecerles la amabilidad con la que yo creo que hemos trabajado. Yo he sentido como muy buena onda siempre, ¿no? Y en general un trabajo muy fluido, ¿no? Un trabajo muy fluido, entre otras cosas porque gran parte de las personas que han participado en el monográfico son compañeras de vida, ¿no? Con algunas de ellas incluso comparto hogar y eso ha sido fácil, ha sido bonito, ha sido fácil, he tenido mucha suerte en ese sentido. Y con otras compañeras pues hace tiempo ya que éramos estudiantes en la Facultad de Derecho, hace mucho tiempo, ya nos confundían por los apellidos similares, uh-huh. Siempre lo cuento. Y bueno, en ese sentido, pues ha sido un trabajo muy agradable. O sea, sí, es cierto que la labor de edición a veces es pesadita, pero también es verdad que acompañar, que para mí es algo nuevo, ¿no? Acompañar en la edición a alguno de los trabajos ha sido un descubrimiento y es bonito, ¿no? Y en ese sentido, pues estoy contenta hoy porque que haya tanta gente y que sea un trabajo tan colectivo y que haya gente tan querida acompañando, pues no es poco, ¿no? Porque a veces el trabajo académico además es un trabajo muy solitario. Y las personas que estamos aquí en algún modo lo sabemos, ¿no? Bueno, la revista se llama Revista Internacional de Pensamiento Político. Es una revista que está vinculada al LIPO, al Laboratorio de Ideas y Prácticas Políticas de la Universidad Pablo de la Vide y al área de Filosofía del Derecho. Hay una página web, la revista contiene esta contenida también en una web, tenéis todo el material en edición online, ¿no?, abierto, instantáneo, se cuelga en cuanto se publica. Entonces, bueno, aunque la tengamos aquí en formato físico para que la veáis, tenéis acceso en www.pensamientopolitico.org, tenéis todo el material que se va colgando. Este es el octavo número, es una revista académica, semestral, y bueno, este año pues surgió la idea de hacer esto, ¿no? ¿Por qué surgió esta idea de feminismo periférico? Pues básicamente por el convencimiento mío y de las compañeras y compañeros que han participado de que, bueno, el espacio académico todos sabemos del divorcio, ¿no?, que a veces hay entre el espacio académico y los espacios de base, ¿no? Donde... Hay que reorganizarse. Sí. La piscina. Decía que bueno, que todos y todas sabemos del divorcio, ¿no?, que hay a veces entre la academia y las prácticas sociales de base. Y bueno, es un tema muy debatido, es un tema bastante conocido, ¿no? Pero también me parece importante rescatar la necesidad de que insertemos discursos desde los movimientos sociales en los espacios académicos, ¿no? Yo sí creo que hay un puente entre los movimientos sociales y la academia, porque entre otras cosas hay muchas personas que en algún modo tenemos un pie en un lugar y en otro, ¿no? Y a veces para las personas que están fuera de la academia no es conocido, ¿no?, este lugar de frontera, como las feministas chicanas, ¿no?, este lugar de frontera en el que muchos investigadores e investigadoras se encuentran. Y a mí me parece interesante que, por decirlo de algún modo así rápido, ¿no?, ya que estamos acostumbradas y acostumbrados a que la academia nos copte, que coptemos espacios académicos, ¿no? Me parece muy interesante entrar en los espacios académicos porque además son espacios públicos, no los podemos olvidar. La academia es un espacio de saber poder, pero es un espacio público, con una gran amalgama de circuitos editoriales donde muchas veces no están los discursos de base. Y yo personalmente hago una tesis sobre mujeres saharauis y ha sido súper difícil, ¿no? Imaginaros 40 años de experiencia en un campo de refugiados, ¿qué no se podría decir, ¿no?, en términos de análisis político? Y sin embargo hay sujetos epistemológicos y hay procesos que nunca están, ¿no?, en los espacios del saber-poder. Y desde ahí es de donde surge un poco la idea de empezar a insertar en determinados espacios otros discursos. Incluso en el ámbito feminista, sabemos que hay un feminismo de corte más hegemónico, institucional, llamémosle como queramos, ¿no?, de Estado, y que hay muchos discursos feministas que no están. Y me parecía muy interesante, teniendo la suerte de tener tanta gente alrededor, que tampoco ha sido muy difícil buscarlos y buscarlas, os lo aseguro, ¿no?, porque entre casa, los compas de la uni y bueno, y Sevilla, que es muy chiquitita, pues... Es un mundo Alameda en... El mundo Alameda es lo que es, ¿no? ¿Y por qué no, no? ¿Por qué no reconocernos como agentes productores de conocimiento, estemos o no en la academia? ¿Y por qué no legitimar dentro de los procesos y de los circuitos editoriales académicos este tipo de discurso, ¿no? Yo estoy convencida que el conocimiento se hace en muchos lugares, pero que el conocimiento transformador se hace en la calle y se hace con los colectivos de base, ¿no? Y ahí es donde la academia puede beber y puede teorizar y devolver y nutrir. Pero ahí hay un circuito que me parece que es interesante, no digo activar porque está activado, hay mucha gente que está haciendo cosas, esto no es nada nuevo, ¿no? Pero desde el ámbito feminista quizás en Sevilla pues no había ese salto, ¿no? Y me parecía bonito teniendo en cuenta que teníamos la suerte de tener a un montón de gente cerca, ¿no? En definitiva, esta idea de la academia activista o del activismo académico, ¿no?, que me parece una idea por reclamar, por trabajar, y que no es banal, o sea, que los discursos y las prácticas de los movimientos sociales estén al acceso de nuevos y nuevas investigadores e investigadoras que están haciendo trabajo desde otra lógica, ¿no?, desde una lógica del poder que mira desde abajo y no desde arriba, y que además desde la academia y desde las personas que están con un pie en un lugar y en otro se puedan retroalimentar estos procesos, me parecía, bueno, cuando menos sugerente, ¿no? Y de ahí viene todo esto, de ahí viene la charla con el director de la revista, donde me dice qué aportamos, y yo le digo que bueno, que discurso de movimientos sociales, ¿no?, que me parece clave, y a partir de ahí pues imaginaros, ¿no? De hecho estamos pensando ya en un feminismo periférico 2, porque evidentemente se ha quedado fuera aborto, trabajo sexual, transexualidad, y bueno, no deja de ser una revista que, como veréis en la web, tiene un eco bastante interesante, ¿no? Está en creo que es como en 200 bibliotecas. Y aparte tiene una base, pertenece también, está en conexión con bases de datos para investigadores e investigadoras o para personas interesadas en el tema, bastante amplia. Con lo cual, no solo Dialnet o Redalic, o sea, todo este tipo de voces, ¿no?, y de procesos van a estar ahí. Y bueno, me parecía interesante, ¿no? Y yo quiero cerrar, estaba pensando, ¿no?, cómo contaros y cómo deciros un poquito cuál ha sido el proceso, qué es lo que pensaba yo de cada uno de los artículos o cómo intentamos hacer la metodología, ¿no? Y escribí un textito en un folio y medio. Y no lo he hecho nunca, ¿eh? Yo nunca he leído. Yo soy de las que se enrollan y mueve las manos y tal. Pero bueno, me parecía que en 5 minutos no iba a contar lo que quería contar, no me iba a dar tiempo. Y bueno, lo voy a leer. Espero no hacerlo demasiado rápido porque hablo muy rápido. Pero lo voy a leer, ¿no? Porque hay muchas cosas aquí que para mí fueron muy pensadas y muy sentidas en este trabajo, ¿no?, que es un trabajo detrás de 7-8 meses y que me gustaría, bueno, respetar lo que hay aquí, ¿no?, y que mejor en ese caso que leerlo. Así que lo leo y ya os presento a los compañeros y a las compañeras para que pongan los trabajos. Es la presentación que aparece al monográfico, que no está en online, así que bueno, así ya la conocéis, ¿no? Decía Donna Haraway, y cito: necesitamos el poder de las teorías críticas modernas sobre cómo son creados los significados y los cuerpos. No para negar los significados y los cuerpos, sino para vivir en significados y cuerpos que tengan una oportunidad de futuro. Acaba la cita. Esta manera de comprender la producción del conocimiento nos invita a repensar el para qué del mismo y su relación con los cuerpos y las cotidianidades de la gente como el camino más honesto para indagar en las posibilidades de futuro. Parece que ya no es suficiente seguir encuadrando eruditas abstracciones que, a fin de cuentas, nada nos dicen de las vidas y de los cuerpos concretos donde el poder se hace metástasis. Y ahí, en la búsqueda de otras formas posibles de crear conocimiento, me encandiló la epistemología feminista en su convicción de que lo personal es político, en su destreza para leer el cuerpo como territorio político. Considero que esta mirada epistemológica subyace en cada una de las contribuciones aportadas al monográfico y a la sección de testimonios. En todas ellas se respira el ritmo cotidiano de los cuerpos y las vidas conscientemente politizadas. No por casualidad, todas las autoras y los autores poseen un interesante perfil donde se interrelacionan abiertamente el activismo político de base y la reflexión teórico-política. Ellas y ellos saben que solo el conocimiento generado y producido colectivamente y en horizontalidad puede transformar nuestras sociedades de manera emancipadora. Por eso, los textos compilados inhalan de la experiencia política cotidiana en diversos colectivos de bases con marcado énfasis feminista y exhalan resignificaciones conceptuales y epistemológicas con las que respirar de nuevo en este momento histórico de asfixiante precariedad material y ética. De ahí la necesidad indiscutible de que estos discursos sean parte de los circuitos editoriales académicos y de que las universidades, dicho sea de paso, se pregunten con urgencia qué se investiga y con qué sentido. El monográfico nos invita a indagar en la repolitización de la maternidad de las madres de Soacha tras el caso de los falsos positivos en Colombia que investiga Rocío Mateo. En la repolitización de la alimentación y el consumo como contrapropuesta a la colonialidad y patriarcalización de la alimentación globalizada, de la mano de David Pérez y de Marta Soler. A examinar la denuncia de la feminización estructural de los cuidados, analizada en el marco de la economía feminista por Astrid Ajenjo y en el marco del trabajo social comunitario por Juan Blanco. A descubrir las resignificaciones aportadas por las subjetividades identitarias al anarcofeminismo, en el texto de Alma Mejume, o al feminismo lesbiano, negro, chicano y decolonial, en el de Rocío Medina. En la sección testimonios contamos con dos contribuciones excepcionales. De un lado, 20 años de feminismo antimilitarista en Sevilla por mujeres de negro. Felicidades, maestra. De otro, el testimonio de las mujeres de La Corrala, Utopía en Sevilla, experiencia ya reconocida como referente internacional en los movimientos por la vivienda y de denuncia de los crímenes bancarios. En definitiva, todos estos textos coinciden en analizar y denunciar políticas globales macroestructurales a través de sus efectos en la corporalidad explotada, racializada, intoxicada, sexualizada, fronteriza, violada, desahuciada, asesinada. Sin embargo, también todos los trabajos nos hablan de significados y cuerpos con posibilidades de futuro. Colocar la vida en el centro y no en el mercado. Repolitizar nuestra alimentación y ecofeminizar nuestra vida. Socializar y desfeminizar los cuidados. Indagar en las dominaciones raciales, sexuales, de género y de clase que todas y todos ejercemos individual y colectivamente. Contestar el militarismo con mujeres que sanan las heridas de guerra en el encuentro con otras mujeres. Desvelar la ficción del derecho a la vivienda, ejerciéndolo en la ocupación de edificios vacíos y dispuestos para más especulación. Y por último, reinterpretar la maternidad como camino hacia una ética política otra. Estos trabajos nos demuestran que reconocer las prácticas colectivas como generadoras de saberes es un gesto profundamente político dentro y fuera de la academia. Quiero finalizar esta presentación agradeciendo a las personas que han hecho posible ambas secciones, a las autoras y a los autores del monográfico Feminismos Periféricos, Feminismos Otros y de la sección Testimonio, quienes respondieron con agradable complicidad a mi invitación. Gracias a todas estas personas por la confianza que he percibido en esta bonita tarea, en especial gracias a las vecinas de La Corrala Utopía, quienes a pesar de la ausencia de condiciones básicas mínimas como luz o agua y bajo amenaza de desalojo y retirada de menores, han escrito la historia de una ocupación de 36 familias desahuciadas por los bancos. Gracias a todas por el ejemplo sobre cómo ejercer derechos cuando Estado y mercado se alían para negarlos. Y ahora sí, ya, vamos a empezar. Os voy a presentar en primer lugar a Juan Blanco López. Él es trabajador social, doctor por la Universidad Pablo Olavide y profesor, miembro del Grupo de Investigación Social y Acción Participativa del CISAP. Desde el año 2006 es director de la Residencia Universitaria Flora Pistán, que muchos y muchas conoceréis. Su línea de investigación se centra en el ámbito de las masculinidades desde la perspectiva de género, así como de la intervención social comunitaria. En la actualidad es investigador del proyecto vinculado al Laboratorio Iberoamericano para Estudios Sociohistóricos de las Sexualidades, editor y coordinador, entre otras publicaciones, de Hombre, la construcción social de las masculinidades y paradojas y geometría en los procesos de intervención social. Muchas gracias, Rocío. Bueno, hablaba Rocío de... Así dijo, ¿no? Vale. Hablaba Rocío de dualidades, ¿no? De la relación, el mundo académico, el mundo del movimiento social, aquí. Yo también, dentro de esas dualidades, o a veces casi esquizofrénicas, ¿no? Muchas de vosotras sabéis que aquí soy el blanqui, que no tiene nada que ver con Juan Blanco de la universidad, y ese currículum es más bien el currículum de Juan Blanco. El currículum de Blanqui tiene más que ver, bueno, con movimientos sociales, con activismo, con una cierta relación con los movimientos, ¿no? Y creo que eso fue por la razón por la cual Rocío me pidió que hiciera una colaboración en este trabajo colectivo, ¿de acuerdo? Creo que incluso, aunque a nivel investigativo también estar en el GISAP, estar en un grupo de investigación que intenta estar con la investigación acción participativa, intentar en la medida de lo posible movilizar a las conciencias y movilizar las actitudes de la gente en una parte, incluso la propia parte a nivel profesional, que es dirigir un proyecto tan loco como montar una residencia de estudiantes en las 3.000 en Sevilla y que al final funcione y que suponga una recuperación del territorio y que suponga, bueno, aprendizaje de muchos de los alumnos y alumnas que pasan por allí, un nivel de aprendizaje en valores que probablemente no están incluidos en la mayoría de los currículum académicos normalizados y que se aprenden gracias a eso, al estar allí y a compartir y aprender de la gente, esa gente que sobrevive en Polígono Sur, bueno, que digo que son todos esos elementos de, en el fondo, vivir en la frontera, en distintas fronteras, ¿no? En distintas fronteras y compaginar, ¿no? Dentro de una de esas fronteras, durante mucho tiempo, llevo trabajando ya desde hace algún tiempo con el tema de género. Eso ya me estoy absolutamente acostumbrado, que tengo todo explicado durante 2 minutos que hago yo trabajando con temas de género. Pero género no es cosa de mujeres, es no sé cuánto. Creo que aquí no es el sitio, creo que todo el mundo entendemos, pero normalmente cuando aparezco siendo yo, normalmente lo que hay es reticencia, fundamentalmente por esas mujeres que representan lo que podemos llamar el feminismo que llega al poder. En la que dice, esto es lo que viene ahora a empoderarse y a quitarme el espacio que tenemos. Y ya que tenemos un espacio de poder, nosotras las mujeres, ahora vienen los tíos y tal. No considerando, como yo considero, que en el fondo estamos hablando de una ideología, el feminismo, que puede ser compartida por diversas personas. Por lo tanto, yo, y esto me ha costado poder decirlo en público, me considero feminista. No profeminista, sino feminista. Tengo una ideología la cual comparto. No necesito tener un cuerpo determinado para pensar de una determinada manera. Como de costumbre, esa ideología me trae muchas contradicciones, pero como todo el mundo. El que diga que no tiene contradicciones con eso, perdón, que lance la primera piedra, ¿vale? ¿Por qué cuento todo esto? Digo, porque normalmente siempre es bueno plantear esta idea, ¿no? Porque normalmente, ya insisto, sobre todo en ciertos ámbitos, sobre todo en ese pensamiento feminista más institucional, siempre se aparece como que vienes a quitarme un espacio que ya tenemos de poder nosotras. Creo que en todo caso eso es un tipo de ideología feminista y creo que tenía. Por lo tanto, es mejor hablar de feminismos que de feminismo. Por eso me pareció también una buena idea la propuesta que me hacía Rocío. Hablo y trabajo el tema de género, pero claro, yo no trabajo el tema mujer. Lo que trabajo fundamentalmente es el tema de masculinidades, ¿vale? Creo que género es un constructo relacional, es un elemento de relación, no lo que normalmente entendemos como género, sinónimo de mujer, o peor, sinónimo de sexo. Pero que en vez de decir sexo masculino, sexo femenino, decimos género porque es políticamente más correcto, lo hemos aceptado. Creo que en el artículo ponía un fantástico ejemplo en la propia universidad, en la que cuando presentaban las encuestas de evaluación de los alumnos, le preguntaban género, estaban preguntando sexo, si eras hombre o era mujer, pero políticamente era más correcto utilizar el término género. A mí no me gusta ni en ese ni en el concepto género cuando entendemos perspectiva de género con trabajo de mujeres, con trabajo con mujeres, sino en todo caso es un concepto relacional que produce hombres y mujeres determinados. Es entender el género de esa manera relacional, creo que nos ayuda bastante. ¿Por qué? Porque si es relacional y hay productos, podemos transformar esa idea y por lo tanto cambiar los productos que tenemos, y además nos evita un debate, aparecer mujeres como simplemente víctimas, en el fondo pasivas, y hombres meramente como culpables. creo que nos ayuda a entender y eliminamos esa idea de entender el género siempre asimilado a mujer. Con el tema de masculinidad, bueno, pues mi trabajo fundamental, aparte de mis colaboraciones con José María Valcuende, un compañero de allí, en varias cositas que estamos trabajando, ha estado fundamentalmente planteado en mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral se llama Hombres, la masculinidad como factor de riesgo, una etnografía de la invisibilidad. ¿A qué me quiero referir? Me quiero referir a que probablemente nunca nos hemos planteado el tema de empezar a trabajar nosotros, desde nosotros, no sobre las cuestiones que me plantean ellas o otros, sino nosotros, los hombres, empecemos a plantear sobre cómo hemos construido nuestra propia masculinidad, qué elementos están y qué elementos socialmente están aceptados, y nosotros también, por ellas y por ellos. Uno de ellos, por ejemplo, el tema de los cuidados. Todos tenemos aceptados, todas tenemos aceptadas, que los cuidados, nosotros estamos negados a los cuidados, aceptamos. Parece que no podemos asumir, incluso desde algunas teorías, desde el movimiento feminista, sobre todo aquellas que relacionan valores con un tipo de cuerpo, en que entonces no tener ese cuerpo te impide poder cuidar. Algo tan asimilado socialmente que lo entendemos como lo normalizado. Yo siempre pongo el anuncio, ¿habéis visto un anuncio de un coche, creo que es un mínimo así, que van cuatro, dos tíos delante y dos tíos detrás, con un bebé atrás? Y de pronto al bebé le dan ganas de orinar. ¿Qué hacen los dos cuatro del coche? Hago un frenazo, el coche para en el arcén, se abren las cuatro puertas, uno sale con el bebé cogido así por debajo de las axilas, ¡pam!, lo pone en el arcén, el niño mea y ya han solucionado. Seguro, ¿os imagináis ese mismo anuncio protagonizado por cuatro mujeres? ¿Se vendería ese coche? No. Nadie sería capaz de poner en marcha ese anuncio ni plantearlo como mujeres. ¿Por qué? Porque al final asumimos como normal, como que los hombres estamos incapacitados para el cuidado. Entendemos eso como algo normalizado. Podría seguir por ahí, pero voy a cortar. Esa es una parte de lo que se plantea en el artículo que os presentamos hoy. El tema de los cuidados compartidos. Es decir, lo que normalmente suele aparecer que reivindican los hombres o que se están reivindicando ahora bastante es el tema de la patria potestad compartida, ¿vale? Que aparezcan hombres y mujeres. Y lo que se intenta hacer, hay una reflexión que ya se está haciendo en bastantes grupos de hombres, es empezar a plantear el debate más atrás, a partir de empezar a plantearnos los cuidados compartidos. Unos cuidados compartidos que además es un elemento fundamental de ruptura de roles y estereotipos que tenemos hombres y mujeres, porque normalmente nos cuesta plantearnos. Por ejemplo, últimamente, y eso no puedo detener, pero unas pinceladas, me están pasando varias, he estado viendo varios asuntos de mujeres que se están separando. Mujeres que son las proveedoras y las que tienen la actitud de proveedor en la pareja. A la hora de tal, se sorprenden mucho cuando su pareja masculina, que ha sido el que ha estado cuidando, diga que se quiere quedar con los niños. Y entonces aparece un discurso feminista diciendo ¿cómo qué? Y yo creo que ese es un proceso de contradicción en el que estamos, que es bastante complejo, porque estamos en un momento de cambio y transformación en todos esos elementos. Eso no quiere decir no estoy planteando vamos a defender a los hombres o no sé qué, sino estoy planteando que en una situación estructural en la que realmente ser un hombre sigue siendo una ventaja, cuando entramos en lo concreto, en el conflicto y lo analizamos, probablemente tengamos que darle más vueltas al asunto. Y ya me están diciendo que me callo, ¿verdad? Me enrollo. Si queréis luego seguimos charlando. Bueno, otra cosa no, pero materia de debate puede haber aquí lo más grande. Yo pues te digo. Bueno, también un poco de entendimiento de esto. Os presento a Rocío Mateo Medina, que no es Rocío Medina Martín, que soy yo, aunque compartimos mail, si queréis, esas cosas, recibimos una de la otra. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla, con estudios en especialidad en Criminología por el Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología y especialista universitaria, en planificación y gestión de intervenciones de cooperación para el desarrollo de la UNED y de la OIE. Abogada ejerciente desde el año 2000, especialista en violencia de género, letrada del turno de oficio de violencia de género. Además, es activista feminista y por los derechos humanos y participante en la plataforma andaluza de solidaridad con Colombia. Durante 2010 y 2011 realizó el Magíster de Género y Desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid. El presente trabajo está basado en su tesina de investigación de fin de máster, y ya veis el título, no lo digo porque Rocío lo ha puesto. Bueno, Pues, sí, sí. Alma, ¿te importa que nos cambiemos? No. Para poder... Ya, perdón. Sí, estamos ahí. En primer lugar, agradecer de corazón la oportunidad que me da mi amiga, colega y compañera activista Rocío Medina. Nos conocimos en el movimiento estudiantil, en la Facultad de Derecho, en la delegación de alumnos, y para mí ha sido un reencuentro y verla convertida en una profesora de la UPO, feminista y activista en la calle, ¿no? Un honor para mí compartir este espacio de la librería La Fuga, un espacio crítico de pensamiento y, bueno, compartir estos minutos con gente querida, gente que estamos en la calle y reivindicando, pues, los derechos, ¿no? Y como dice ella, la transformación está en la base, ¿no? Yo traigo aquí unas pinceladas de un trabajo de investigación, como ha dicho Rocío, es de un magíster que yo realicé. Quien tenga interés por conocer sobre esta materia, con mucho gusto, el correo electrónico está en la revista. Me podéis pedir tanto la versión larga de tesina como un monográfico que también he publicado en el Instituto Catalán por la Paz. Me resultaba muy difícil contar en 8 minutos mi artículo, y no sé si esto responde al artículo, pero me manejo con voces, con imágenes, porque me resulta muy difícil hablar de las madres de Soacha y no traer sus voces y sus rostros, ¿no? Bueno, Luis me va a ayudar a la hora de pasar las diapositivas. Estos son los puntos que me gustaría tocar, ¿no? Así de pasada. ¿Cuál es mi punto de partida que buscaba? El contexto sociopolítico de Colombia, ¿qué es Soacha? ¿Quién eran los jóvenes de Soacha? ¿Quién son las madres de Soacha? Y por supuesto el título del artículo, ¿no? La politización de la maternidad, lo personal es político, ¿no? Lo ha nombrado Rocío en la introducción, ¿no? Del monográfico. ¿Pasamos, Luis? Bueno, también lo ha nombrado Rocío. Yo hago mi investigación desde una epistemología feminista, desde la teoría del conocimiento situado. Cuando yo llego a Colombia, llego siendo una absoluta ignorante, solo con la versión de los medios de comunicación oficialistas desde aquí, desde España, y mi conocimiento situado es mujer, blanca, abogada y española, ¿no? Y creo que desde ahí hago mi investigación en esas entrevistas en profundidad, ¿no? Pasamos, Luis. ¿Qué buscaba? Lo que yo buscaba principalmente, la tesina tiene dos partes, pero finalmente esta parte es la que más me gusta como jurista y como abogada, y una parte que también habla de los derechos, pero en el artículo me centro en una de las preguntas que se cuestiona, ¿no? Lo que buscaba era indagar, cuestionar, reflexionar y analizar el proceso de transformación que se había producido en las identidades y subjetividades durante el proceso colectivo por la búsqueda de la verdad, justicia y no repetición, y si había originado en ella constituirse como sujetas políticas. El término sujetas políticas en femenino no es algo que hago conscientemente como una estrategia del movimiento feminista de visibilizar y de nombrar en femenino, ¿no? ¿Pasamos? Contexto colombiano, esto lo voy a pasar rápido, pero simplemente quería decir, porque no podemos entender el fenómeno de las madres de Soacha si no entendemos brevemente el contexto en el que estas mujeres se sitúan, ¿no? El territorio, ¿no? Como sabéis, Colombia vive, para mí desde los años 40, un conflicto armado, sociopolítico, no solo armado, sino económico, social y político, en el que hay, pasamos, Luis, una sistemática vulneración de derechos humanos. Aquí doy cifras, destaco las cifras de personas desaparecidas, las personas desplazadas, y por supuesto los 4.700 casos de ejecuciones extrajudiciales y los falsos positivos, ¿no? Que ahí es donde se contextualiza el caso de las madres de Soacha. ¿Pasamos, Luis? Las ejecuciones extrajudiciales. Cuando llego a este momento de explicar este punto, sé que muchas personas que a lo mejor no han leído en profundidad sobre Colombia, puede llamar la atención. Las ejecuciones extrajudiciales, los mal llamados falsos positivos, es un término mediático. Básicamente es el ejército colombiano, es decir, el Estado colombiano, a través de una práctica sistemática, que lo dice las Naciones Unidas, no solo lo decimos la gente activista por los derechos humanos, se recluta con falsas promesas a personas campesinas, personas marginadas, jóvenes en paro, líderes y lideresas campesinas, con falsas promesas de trabajo, son secuestrados, son torturados y son asesinados simulando un falso combate. Algo muy importante, yo utilizo esta palabra conscientemente, son personas que disfrazan con la ropa de guerrilleros. Y son presentados ante la Galería Internacional como bajas en combate para que el Estado colombiano y el ejército colombiano se apunte pues medallitas, ¿no?, de que se está combatiendo la guerrilla. ¿Pasamos, Luis? Existen más de 4.700 casos registrados, no están todos porque muchas de las personas no se han podido registrar por miedo a la denuncia. Y, como he dicho, el informe de la situación de Colombia del 2012, existen fundamentos razonables para creer que los actos descritos constituyen una política de Estado. Pasamos, Luis. Empezamos con la primera imagen para situarnos. Este es Soacha. Soacha es un municipio, pasamos la diapositiva, que está a 18 kilómetros... No, la anterior, Luis. Aquí. Soacha es un municipio que está a 18 kilómetros de Bogotá, en el que se concentra una gran bolsa de personas desplazadas. Por lo tanto, es un caldo de cultivo para el reclutamiento de personas pues para lo que hemos comentado, ¿no?, para llevar a cabo esta vulneración de derechos humanos. Cinturones de miseria y también hay que decir que es un gran número, las mujeres son las jefas de hogar. Cuando decimos jefas de hogar, nos estamos refiriendo a mujeres que asumen únicamente, de una manera unilateral, la responsabilidad del hogar, con las cargas familiares y el sustento de la casa. ¿Quién son los jóvenes de Soacha? Entre enero y agosto de 2008 se reclutan a 16 jóvenes de la localidad de Soacha, entre ellos a un menor y a una persona, a un joven que tenía discapacidad mental. ¿Quién son las madres de Soacha? Son estas madres, hay algunas que son compañeras, hijas de estos jóvenes, ¿no? Esta es una foto que tomé en mi estancia en Colombia sobre el trabajo de investigación que se organiza para pedir, reivindicar y hacer incidencia política para que se descubra estos casos que han estado invisibilizados, ¿no? Podríamos decir que el caso de las madres Soacha es la punta del iceberg de lo que viene sucediendo desde el 2002. Mi trabajo de investigación y en el artículo de la revista me centro en tres historias de vida. Y pasamos, Luis. La primera es María Sanabria, de 54 años, y voy a leer un testimonio. Yo terminé mi bachillerato cuando estaba embarazada de mi niño. Estudiaba de 6:30 a 9:30 de la noche. No cabía en el pupitre. Me tocaba sentarme de miedo lento. Me parece interesante del punto de partida que parten estas mujeres hasta el punto en el que han llegado de convertirse en voceras, en lideresas de derechos humanos. La segunda protagonista de la historia es Carmenza. Es una mujer que también sufrió como una represalia a su actitud visible la muerte de un segundo hijo por estar involucrada activamente en la verdad y justicia por la muerte de su hermano. Pasamos a la siguiente, Luz Marina Bernal. La historia de esta mujer es la mamá del hijo que tiene la discapacidad mental. En los juicios en los que yo compartí audiencia con ellas y con las activistas de los movimientos sociales de Colombia, acusaban a su hijo de narcotraficante cuando es una persona con una discapacidad mental, para que veáis la perversión, ¿no? Pasamos. Los cambios en las subjetividades e identidades de estas mujeres, ¿no? ¿Sí? La siguiente. Esta foto es tomada en un diplomado que acompaño a estas mujeres, que es donde yo conozco a estas tres protagonistas, y fue cuando yo dije, este es el tema de mi investigación. En la Universidad Nacional de Colombia, un lugar de espacio político de base de mujeres activistas, ¿no? Soy víctima, tenemos que unirnos, nosotras tenemos que hablar, ser las voceras de ellas. Hasta el día que yo tenga aliento en mi nariz, sangre y carne en mis huesos, estaré luchando. Ahí vamos viendo cómo ellas van cambiando su discurso. En los testimonios se observa, ¿no? Carmenza, pues el derecho de nosotros las mujeres de que no es solamente parir hijos, cocinarles y lavar el marido. Tenemos derecho a ser valoradas y respetadas en todo sentido. Luz Marina fue invitada como ponente en una de las mesas de este diplomado que hicimos en la universidad. La madre de hogar, las 24 horas ya no existe, la destruyeron totalmente, hicieron un cambio extremo. He tenido que recorrer sitios, calles, que yo no conocía por mi hijo, que dentro de mi proyecto de vida nunca había imaginado. Esta mujer estuvo buscando a su hijo durante 8 meses, con todas las puertas cerradas de lo que es el Estado como garante de derechos. Se le negó interponer denuncia, se burlaba de ella cuando iban a las instituciones públicas para la búsqueda de su hijo, ¿no? ¿Pasamos? El tema central de la primera parte de la tesina, que es la esencia del artículo, ¿sí? Volvemos a tener testimonios de ella. Para mí esta foto es una foto muy potente, porque tuve la suerte de compartir este espacio, una madre de la Plaza de Mayo, con Luz Marina, ¿no? En un congreso que se celebró en Bogotá a favor de los presos políticos en Colombia, ¿no? Ellas dicen, las madres de la Plaza de Mayo, la señora Marta, la señora Gladys, la señora Mirta, ellas nos decían, ánimo, mujeres, que nosotros, para organizarnos también fue muy difícil. Hay muchos conflictos, muchos pensamientos opuestos. Una organización no se puede hacer de la noche a la mañana, ni en 2 ni en 3 años. Eso se va haciendo poco a poco. Ellas apoyan mucho en otras mujeres y en otros movimientos sociales, porque como hemos dicho, el punto de partida de estas mujeres, ¿no? De jefas de hogar a convertirse en defensoras, ¿no? De derechos humanos. Me he convertido en madre de muchos hijos. Parémonos, mujeres, démonos las manos y pongamos nuestro grito en el cielo, porque de nosotras depende que haya paz en Colombia, de nosotras que sentimos el dolor. Hablo en el artículo. Para mí, ellas lo que han hecho es colectivizar ese dolor individual, lo han colectivizado y han transformado ese dolor en lucha. Dar ejemplo a muchas madres de que no tengan miedo, como digo yo, y se organicen como grupos y salgan para que se haga justicia. Habla de justicia, ¿no? Yo, Luz Marina Bernal, ni parí hijos para la guerra ni tampoco para vender. ¿Pasamos? Voy a pasar porque ya estoy fuera de tiempo. Vale, aquí ya termino con esta diapositiva. Esto es dos imágenes. El año pasado, en el 2013, en marzo, en el Parlamento catalán, que se le otorgó un premio como constructoras de paz. Y termino con esta frase, ¿no? La evolución de ellas como movimiento. Cuando yo hice las entrevistas en profundidad, un sueño de ellas era portar sus batas blancas, ¿no? Y consiguen en ese acto, por primera vez, utilizar esas batas blancas como símbolos de su lucha, ¿no? ¿Pasamos? Este premio no es solo para nosotras, las madres de Soacha, es también para todas las madres de Colombia cuyos hijos han desaparecido, han sido asesinados. Este premio es un bastón para continuar resistiendo, hablando de resistencia, para seguir pidiendo verdad, justicia, reparación y no repetición. Gracias. Y por último, termino con este pequeño fragmento que me parece que resume mucho la historia de la madre de Soacha, de la poetisa y feminista nicaragüense Gioconda Belli. Una no escoge el país donde nace, pero ama el país donde ha nacido. Una no escoge el tiempo para admirar el mundo, pero debe dejar huella de su tiempo. Creo que la madre de Soacha han dejado huella de su tiempo y es un ejemplo de lucha y de resistencia. Muchísimas gracias. Continuamos porque queda otra rondita luego de personas. Disculpad por lo de los tiempos, pero es que si no se nos va y hay personas al final, ¿no? Bueno, os presento ahora a Alma Meijome Tejero, estaba buscando ahí. Es diplomada en Trabajo Social por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y licenciada en Antropología Social y Cultural por la Universidad de Granada. Realiza un máster en Estudios Feministas y de Género en la Universidad del País Vasco durante los años 2009 y 2010, investigadora feminista, lleva a cabo una tesina de grado sin publicar con el título Género y procesos de salud, enfermedad, atención, el caso del dolor, el cansancio crónico y la fibromialgia. Posteriormente es beneficiaria, junto con otras 4 compañeras, de una beca de investigación concedida por Emacunde y que tiene como resultado un trabajo titulado Mujeres expresas, vulnerabilidad y autonomía. Aún sin publicar, la difusión del estudio se está haciendo a través de charlas y ponencias en contextos muy dispares. Activista dentro del movimiento libertario, actualmente forma parte del colectivo autónomo Zeta Feminista, ubicado en Sevilla. Y nos va a hablar de anarcofeminismos e identidades, ¿no? Bueno, lo primero, yo me voy a quedar sentadita, ¿vale? Yo sí que voy a ser breve. A ver, lo primero es sobre todo agradecerle a Rocío, ¿no?, por permitir abrir esa brecha tan necesaria entre la academia y las luchas y los movimientos sociales, por mostrarnos los caminos posibles, ¿no?, en esos estratos de poder en los que se decide qué conocimiento es válido y cuál no, y sobre todo por continuar cuestionando y transgrediendo no solo en las calles, sino también en las aulas y en los despachos y en casa. Bueno, cuando Rocío me propone participar en el monográfico, ella ya sabía que yo llevaba unos años trabajando, estudiando, leyendo sobre el anarcofeminismo, pero también sabía que era una cuestión muy personal, ¿no? O sea, yo no estaba estudiando para intentar, o sea, no tenía en mi cabeza el volcarlo en ningún lado, ni publicarlo, ni sacarlo a la luz, sino que realmente era una búsqueda identitaria, porque llevaba muchos años militando dentro de los movimientos libertarios, del movimiento anarquista, y mi vía como académica, que se me ha hecho súper raro que lea el currículo académico, estoy más acostumbrada a que me lea el de camarera, ¿no? O sea, eso lo tengo ahí por eso, mucho más por eso extenso. Pero entonces, eso, o sea, yo andaba buscando mi propia identidad, porque a partir de meterme académicamente dentro del máster de estudios feministas y de género en el País Vasco, me di cuenta que de alguna manera en mi persona conjugaba ambas ideologías, ¿no? O sea, me sentía anarquista porque me era muy fácil posicionarme, ¿no?, en esa ideología, en ese movimiento social y político, pero también me sabía a mí misma feminista, y feminista en cuanto que era mujer, ¿no? Y toda la sociedad, la cultura que me rodeaba me identificaba como mujer, entonces yo a partir de ahí tuve que corporizarme como tal. Claro, entonces me encuentro en una búsqueda de identidad dentro de los ámbitos donde yo militaba. Y entonces me propone que escriba un artículo. Y yo digo, pues vaya, vamos a echarlo para adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque siento, lo primero, que hay muy poca bibliografía acerca del anarcofeminismo, que la poca bibliografía que hay siempre se remonta en el Estado español al año 36, y dentro de mi estudio, de mi búsqueda, o sea, no encontraba textos ni anarcofeministas actuales. Y dije, bueno, pues voy a empezar, ¿no? O sea, seguro que hay un montón de compañeras que están por ahí, pero no era de fácil acceso. Entonces eso es lo que me da pie a escribir este artículo y a participar en el monográfico. Es complicado, ¿no? O sea, para mí, de alguna manera, quería rescatar las voces de esas mujeres anarcofeministas que ya existían, ¿no? Y que para mí han sido invisibilizadas, que han sido silenciadas, y que sin embargo veo que en el momento actual, o sea, muchas de sus ideas, muchas de sus prácticas están intrínsecas, son intrínsecas dentro de los movimientos, ¿no? Encontraba que dentro del movimiento libertario se conjugaban muchos tipos de feminismo, ¿no? El feminismo queer, feminismo materialista, ecologista, que se retroalimentaban y que a la vez que había tensiones entre ellos, pero que eso hacía que los feminismos fueran dinámicos. Y a la vez, por participar dentro de los feminismos autónomos, ¿no?, dentro de Zeta, veía que muchas de las prácticas y de las bases feministas estaban totalmente ligadas a lo que eran las ideologías anarquistas o libertarias, ¿no? Antijerárquicas, anticapitalistas, igualitarias. Yo necesitaba hacer una conjunción. ¿Qué es lo que pasa? Que al final, para mí esto sí que es conocimiento situado, porque al escribir este artículo yo lo que he ido haciendo es ir mostrándome a mí misma, ¿no? Ha sido una exposición de quién soy yo, qué es lo que me ha llevado por estos caminos y la importancia que veo de recuperar, ¿no?, esas voces de esas mujeres. He tenido dos puntos de partida básicos, que han sido la revista Blanca y el colectivo y la revista de Mujeres Libres, y lo que he intentado en el artículo es desde un punto introspectivo, mirándome hacia mí mismo, mirando hacia atrás, pero también intentando proyectar en el futuro la importancia de estas dos ideologías, filosofías, movimientos, luchas, que son el anarquismo y el feminismo, intentando aunar, ¿no? Para mí esto es un principio, simplemente, es como la primera gotita. Rocío me dio el empujoncito y es como, bueno, pues desde aquí parto, ¿no? Vamos a ver dónde podemos llegar. Y, o sea, os invito a leerlo, a que lo critiquéis todo lo que queráis, a que me deis ideas, ¿no? Porque yo sigo en esto, ya no sé si para escribirlo en un fanzine o para que no lo lea nadie o para pasárselo a Rocío de vez en cuando, ¿sabes? Para que de repente aparezca en otra publicación internacional de pensamiento político, o sea, que me parece grande, ¿no? Tener esos espacios para para poder expresar sobre todo dos movimientos que han sido silenciados y también criminalizados, y más en el momento actual. Entonces, yo voy a terminar solamente diciendo los nombres de algunas de estas mujeres, por si se os quedan así en la retina y os apetece, o sea, la retina se os queda en el tímpano y os apetece, pues seguir investigando por vuestras propias cuentas, ¿no? Yo me refiero a Emma Goldman, Igualdad Ocaña, Federica Monsey, Mercedes Campo Posada, Lucía Sánchez Saornil, Pepita Cárpena, Azucena Fernández Barba, Amparo Pochi Gascón, Soledad Estorach, Soledad Gustavo, Antonia Maimón, Margarita Amador, María Solá, Ángela Graupera o Regina Opis. Vamos a dar paso a algún otro compañero o compañera. Ya, ha llegado la Astrid. Sí. Una puerta más, por favor. Si ya ves que se lo ve antes, ya habrá puente. Está roto, está roto. Bueno, vamos a seguir a pesar de estos calores. Yo voy a seguir con este ritual de los currículum. No, perdonadme, pero lo hemos estado debatiendo antes y me parece interesantísimo y creo que es de justicia leer los recorridos que se tienen, ¿no? Quizás si os parece corto un poquito, pero creo que en los movimientos sociales hay gente también profundamente formada, con mucho recorrido académico detrás, y hay que reconocerlo, ¿no? Y lo hago desde ahí, o sea, no es ninguna pedantería. Me parece que tenemos que reconocer, ¿no? David Pereneira es economista, doctor en sociología, profesor del Departamento de Economía Aplicada, Métodos Cuantitativos e Historia Económica. De la Universidad Pablo de la Vide y en el máster Agroecología, un enfoque para la sustentabilidad rural de la Universidad Internacional de Andalucía. Pertenece al grupo de investigación en economía ecológica y agroecología y sus intereses de investigación se centran en la agroecología, ecofeminismo, economía feminista y economía ecológica aplicada a la comprensión de la agricultura y el sistema de agroalimentario. Perdón. Marta Soler Monter, doctora en economía, profesora del Departamento de Economía Aplicada de la Escuela Superior de Ingeniería y en máster también, realizó un máster en agroecología, un enfoque para la sustentabilidad rural. Pertenece al grupo de investigación área y sus intereses de investigación están en la agroecología, el ecofeminismo y la economía feminista. Bueno, en primer lugar agradecer a Rocío la invitación y el reto, digamos, a escribir pues esta reflexión para el capítulo, o sea, para la revista esta. Marta y yo somos economistas, entonces escribir en ámbitos que no sean de números pues es como así un gran reto. Bueno, así brevemente, la idea, o sea, el texto es una reflexión sobre, básicamente, sobre cómo se articula el conocimiento y el poder, en base a algo que hemos empezado a trabajar hace algún tiempo y que tiene que ver con los sesgos de la mirada convencional o la normalidad. Cuando vemos las cosas de forma normal, pues las vemos a través de, digamos, una determinada teoría, y esa teoría, pues es, o sea, teoría, aunque no hayamos teoría, tenemos siempre como ideología detrás, consciente y consciente, que nos hace interpretar las cosas de una determinada manera. Pues de alguna forma esa mirada normal, cuando vemos una cosa, esto es normal, pues como llevamos discutiendo, que como tiene tres sesgos importantes que configuran esta idea de normalidad. Y esos tres sesgos tienen que ver con el androcentrismo, ¿no?, que ha sido, digamos, las teorías feministas quienes han deconstruido, digamos, este sesgo. El otro sesgo importante sería el etnocentrismo, que es la mirada cultural dominante que tiene que ver con los procesos de desarrollo. Mirada made in Spain, que es un etnocentrismo de la copa como un vino. De acuerdo. Y el tercero sería el antropocentrismo. Cada vez que entendemos las cosas, las entendemos entre los seres humanos y nos olvidamos y despreciamos a la naturaleza. Y esos tres sesgos son como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Están los tres unidos y imbrincados entre sí, una especie de matriz compleja de poder que genera privilegios a determinadas personas, pues a los hombres blancos heterosexuales, en la cúspide, ¿no? Lo que le llama el yo imperial, y de ahí empezamos a bajar hasta llegar a la naturaleza, a los animales, que a los pobres pues los maltratamos, y todo eso es como está todo imbrincado. Pues es una reflexión así más o menos epistemológica en esas tres dimensiones que nos permite comprender qué hay detrás de un plato de lentejas con chorizo, ¿no? Entonces vemos un plato de lentejas con chorizo y solamente vemos un plato de lentejas con chorizo porque lo estamos viendo desde esa perspectiva de normalidad. Pero si tú empiezas a deconstruir y lo que decía Rocío, el saber, poder, no sé qué, pues te puedes dar cuenta que detrás de ese plato de lentejas con chorizo puede haber mucha explotación, mucho privilegio articulado a lo largo y ancho del mundo en base a esos tres ejes, digamos, de violencia, explotación, resistencia, etcétera, etcétera. Yo creo que de aquí me quedo, si Martilla quiere añadir algo más, así, para ser breve. No sé qué decir. Que, bueno, me uno a los agradecimientos y a Rocío porque no deje de decir estas voces, porque os podéis imaginar que escribiendo, bueno, firmando, apareciendo en los papeles como economistas, no, estas cosas no tienen tantos espacios donde poder reflexionar más, ¿no? Como estamos muy acalorados y todavía queda mucho tiempo, simplemente por decir algo, ¿no? Bueno, que para mí es un gran placer y un lujo escribir con Has, y con quien he aprendido tanto, ¿no? Y este trabajo forma parte de esa conversación en la que hemos reflexionado sobre la alimentación. Hay gente que dice, ¿no? Los antropólogos dicen, ¿no? Que la alimentación es un hecho social total, ¿no? Eso se dice tanto, ¿no? Así en la teoría. Bueno, que comemos todos los días, ¿no? Y como comemos todos los días, como ha dicho Has, lo del plato de lentejas, pues quiere decir que detrás nos construimos también a través de lo que comemos, ¿no? Entonces, nos construimos y proyectamos en lo que comemos todo, ¿no? Quiénes somos, cuál es nuestra sociedad, las relaciones de poder, ¿no? Y la alimentación especialmente está vinculada, es decir, dentro de esa división sexual del trabajo, pues hay un mandato de género muy importante, ¿no? Entonces, la reflexión de lo cotidiano, eso nos permite pues reflexionar y hacer ese tipo de reflexiones, es decir, nosotros venimos de la economía, de la economía ecológica, y en la alimentación pues nos permite dialogar con y lo que hemos escrito pues es parte de esas reflexiones donde tenemos un montón de dudas porque es bastante complicado también, ¿no? Es decir, en ese sentido lo que decía Blanqui antes, ¿no? Hay muchos feminismos, ¿no? O lo que decía Alma, ¿no? Nos construimos, ¿no? Entonces es muy difícil sintetizar, pero bueno, ahí hay puestas algunas reflexiones, algunas cuestiones, y seguiremos leyendo, pensando y dando la lata mientras podamos. Así que gracias. Muchas gracias. Bueno, acaba de llegar Astrid, seguramente muchos y muchas la conocéis. Y viene de Huelva, de un congreso, que la hemos pillado casi a la fuerza, pero bueno, la hemos sentado ahí, no se escapa. Y viene con Economía Feminista, los retos de la sostenibilidad de la vida. Y para quien no la conozca, es licenciada en Economía y Máster de Economía Internacional y Desarrollo por la Complutense de Madrid. Ha realizado el doctorado en la Universidad Pablo Olavide, donde colabora en la coordinación del Máster de Igualdad y Género, forma parte de grupos como ECOFEM, GEBDO y AFE, ha impartido docencia en grado y en posgrado, y las actuales líneas de investigación son la crisis, el papel del Estado, los derechos económicos de las mujeres y los usos del tiempo. Vale. Sí. Bueno, muchas gracias, igual Rocío, Jolín, por además poder compartir esto, ¿no? Casi con gente tan cercana y tan querida, es de verdad casi un lujazo y un placer, y poder presentarlo aquí en La Fuga, Luis. No, que estoy, de verdad que es un gustazo. Y bueno, lo que yo he compartido un poco en el monográfico es algunas reflexiones en torno a esta idea de la sostenibilidad de la vida, que porque bueno, empieza con economía feminista, entendiendo que la economía feminista no es algo único, estático, ¿no? que venga con una receta, ¿no? Sino que hay diferentes, tanto enfoques en economía feminista como feminismo, ¿no? O sea, que hay una multiplicidad muy, muy interesante y muy rica, ¿no? Entonces, este concepto de sostenibilidad de la vida, que no plantea otra cosa que una definición abierta de economía, que descentra los mercados y que sitúa la vida en el centro, en el sentido de que trata de desvelar un conflicto que es estructural en el sistema económico capitalista, ¿no? Que es el conflicto que se produce entre la lógica de acumulación, ¿no? y la lógica del mantenimiento de la vida, ¿no? Es decir, que en el establecimiento de las condiciones de posibilidad de esa vida que aceptable, ¿no? Porque es que lo de digna cada vez me cuesta, ¿no? Es muy complicado. Bueno, pues hay un conflicto estructural en el sentido de poder establecerla, ¿no? De cómo nos organizamos para que eso se dé. Y entonces, bueno, lo que planteaba en el artículo es un poco reflexiones en torno a ese concepto, y que es un, bueno, el concepto o como esa forma de mirar la economía, que es algo abierto, que es algo que yo me gustaría poder aterrizar mucho más. O sea, ese conflicto capital-vida, que creo que es bastante sugerente y creo que lo podemos aterrizar en un montón de dimensiones de nuestra vida cotidiana, pues yo ahora mismo estoy como en un momento de intentar aterrizarlo en un proceso concreto, en el marco de la integración europea, en la evolución de la economía española en los últimos años, porque se ve claramente cómo han sido los mercados los que se han situado en el centro de la organización social, cómo la responsabilidad política común, colectiva, es efectivamente lo que le pasa a los mercados, ¿no? Mientras que el mantenimiento de la vida, el establecimiento de esas condiciones de posibilidad de esa vida que consideramos digna o que queremos vivir, ¿no? Vivible, desde luego está delegada en las esferas invisibles de la economía, en condiciones de invisibles, feminizadas, ¿no? Y en condiciones de precariedad y explotación. Entonces, bueno, en eso ando, ¿no? Eso era una primera aproximación al enfoque con el que a mí me gustaría poder aterrizarlo, y me encantaría poder seguiros contando cosas de cómo voy aterrizándolo, porque me parece que es muy interesante y creo que, bueno, que a mí me gusta un montón y me apasiona. Por la segunda parte. Nada, que bueno, que muchas gracias y que nada. Bueno, nos quedan dos presentaciones y abrimos un debate, ¿no? Es que había mucho tiempo, entonces. Amor. Mujeres de negro. Ay. Sí, en la revista había una sección de artículos, digamos, en un formato de clave más académica, y había una sección de testimonios. Estaba la Corrala, que no ha podido venir, y estaba Mujeres de Negro. Entonces la idea es que nos compartan unos minutitos sobre un poco de qué va el trabajo, ¿no? Rita, ven, Rita. Bueno, a ver, pues también tenemos que dar las gracias a Rocío, que llegó un día al local y a Casa de la Paz y comentó que quería un testimonio de Mujeres de Negro. Aquello fue una discusión para nosotras, porque como siempre andamos entre lo que es la teoría, la práctica y nuestras vidas, y cómo llevarla realmente, cómo hacer de eso teoría, ¿no? Pues nos costó bastante ponernos de acuerdo quién iba a escribir, cómo lo íbamos a escribir y demás. Al final lo escribimos. Nos ha costado, pero lo hemos escrito. Sí, tenemos que ponernos de acuerdo, Mujeres de Negro, en este artículo fundamentalmente hay una primera parte, ¿no?, donde hemos querido reflejar cómo el sistema patriarcal está íntimamente ligado. Hacer primero como una teorización, ¿no?, de por qué somos mujeres de negro y por qué hacemos lo que hacemos y por qué lo llevamos a cabo. Entonces la primera parte es como una teorización de cómo el sistema patriarcal está íntimamente ligado a, para legitimar el sistema patriarcal, se necesita militarizar la vida, ¿no?, y cómo esa violencia que ejerce el sistema patriarcal parece como que no la ejerce él, y parece como que, pero está totalmente legitimizada por lo que es el ejército, por lo que son los militares, pero no solamente por eso, sino que por mucho más, donde construimos nuestras identidades, que dentro de toda una ideología militar, que aparentemente no la percibimos, pero que nos movemos dentro de ella, que pensamos, nuestro pensamiento llega a ser un pensamiento militar, con el orden, con incluso te vas a una escuela y cuando llegas a una escuela o a una universidad, todo el sistema, todo el sistema de planteamiento y todo el sistema de pensamiento es totalmente militar. Tiene mucho de estructura militar, aparte de todo lo que supone la investigación científica y todo lo que supone todo esto. Eso por una parte era como el, bueno, mucho más ampliado, tal, que ya si lo leéis, era como la primera parte de teorizar, ¿no?, sobre cuáles son, dónde nos ubicamos. Estoy sudando como un pollito. Y después la segunda parte ya hablábamos de nuestra historia, la historia de Mujeres de Negro, 20 años en Sevilla, ¿no?, que de alguna forma surgimos en el año, me parece que fue en el 94 más o menos, el 92, y, pero bueno, ese fue, tuvimos nuestros más y nuestros menos y nos fuimos fusionando y creando grupos y creando un grupo estable, pues desde el año como 94, 93, en el año 93. Mujeres de Negro, sabéis todas que rompe el sistema patriarcal. Rompe el sistema patriarcal desde dentro del sistema patriarcal, no lo rompe al crear, porque al crear dentro de lo que son las mujeres, grupos de mujeres que se apoyan y que independientemente de cultura, en los países donde hay conflicto, independientemente de culturas, de religiones, de clases, las mujeres de negro rompen creando, resistiendo frente a ese sistema, resistiendo frente a los conflictos, son mujeres de la resistencia de la no violencia. Nosotras siempre decimos que somos no pacifistas, sino resistentes de la no violencia, por lo menos nuestra resistencia es de la no violencia. Y bueno, y aquí en Sevilla pues fuimos buscando nuestro lugar y bueno, pues somos mujeres que hemos ido creando nos hemos mantenido, yo creo que estamos porque nos hemos mantenido insumisas, nos hemos mantenido autóctonas en el sentido de que no autónomas, en el sentido de que no, y autóctonas también, en el sentido de que nosotras mismas pagamos nuestras cosas, no queremos tener ningún pensamiento por encima de la nuestra, ni queremos tener tampoco en la medida de lo posible, ¿no?, ninguna pautas que ni a nadie a quien tener que dar respuesta. Eso nos mantiene de alguna forma activas, combativas, y entre nosotras pues. Y luego pues eso mismo que han creado las mujeres en las zonas de conflicto, que ha sido unirse y no mirar, sino simplemente tenemos que resistir al patriarcado, tenemos que crear una sociedad no militarista, pues eso mismo hemos pretendido nosotros, o nos gusta hacer en Sevilla, ¿no?, con todas las mujeres, eso por una parte. Y por otra parte también tenemos nuestros encuentros internacionales, tenemos nuestros encuentros nacionales. Es una red, ya lo sabéis, que es una red internacional y es una red de confluencias de mujeres de diferentes, todas coincidimos en que somos antimilitaristas, las hay más feministas. Nosotras, yo creo que junto con las mujeres de Belgrado y de los Balcanes y las mujeres de Colombia o las mujeres latinoamericanas, que sí que son tienen más historia de la resistencia, somos un poco las más combativas. Y ahora estamos encantadas ya aquí de estar con gente joven, de aprender de ella y de hacer cosas que nosotras no haríamos, pero que las hacemos. Y eso para nosotras es muy importante. A veces no podemos estar en los sitios porque somos pocas y porque tenemos muchas cosas. Más o menos de eso hablo el artículo. Tengo una preciosidad de Simone, o sea, si tenéis acceso, a través de la revista, leerlo, porque... Bueno, un recuerdo también para las compañeras de la Corrala que no están aquí, pero que otro testimonio es de... Se está mudando. Claro. Qué bien, por favor. Además, el testimonio fue antes de, ¿no?, antes de lo ocurrido. Bueno, queda una cosita, que era la mía, estamos muy cansados y cansadas. Voy a contar rápidamente de qué iba, ¿no?, y abrimos, si os parece, un debate. Básicamente lo que planteaba en el artículo era hacer una recolección, ¿no?, de otras líneas de feminismo, que lo llamo feminismos periféricos, feminismos otros, y que tiene que ver sobre todo con los feminismos ocurridos a partir de los movimientos por los derechos civiles y políticos, por los movimientos también de las panteras negras con las mujeres negras, ¿no? Mujeres que se salen de las panteras negras y que deciden reconfigurar la lucha desde otro tipo de eje, mujeres que en algún modo tampoco se sienten identificadas con el movimiento chicano y a partir de ahí deciden reconfigurar sus luchas criticando a su propio movimiento chicano, a su grupo identitario, por machista, por homófobo. Y en ese sentido, ¿no?, hago un recorrido por el movimiento negro feminista, por el movimiento chicano, por el movimiento decolonial. Había enlaces también con los feminismos indígenas actuales y con los feminismos islámicos, ¿no? Esa otra forma de entender desde el conocimiento situado y desde las necesidades concretas y las historias concretas, otras formas de configurar las luchas feministas, ¿no? Y básicamente la crítica de fondo que van a realizar es cómo desde el feminismo europeo nos vinculamos directamente, casi sin pensarlo, ¿no?, epistemológicamente estamos cruzadas por la dicotomía hombre-mujer, por la variable sexual. Y lo que van a plantear estas otras líneas de pensamiento es que la subordinación de género no solo tiene que ver con los hombres y no solo tiene que ver con la variable sexo-género, al menos no para ellas. Tiene que ver con la variable sexo-género, con los hombres y las mujeres, pero también tiene que ver con la variable de clase y también tiene que ver con la variable de raza, ¿no? Y a partir de ahí hacemos unos análisis interesantísimos. Si cogéis a Angela Davis, por ejemplo, ¿no?, que está en ACAL publicada, los análisis que hace de cómo las mujeres negras apoyan a los hombres negros ante la construcción del mito del violador negro, ¿no?, o de cómo las feministas chicanas hacen toda una epistemología de la frontera, utilizando como símbolo la frontera de Estados Unidos con la frontera de México, y lo trasladan, ¿no?, desde Gloria Anzaldúa, desde la literatura, lo traslada al ser de frontera, a la epistemología lingüística, identitaria, a la epistemología de frontera, donde ya no somos ni esto ni aquello, sino que somos muchas cosas, las identidades múltiples, ¿verdad? Que puede parecer muy posmoderno, y de hecho lo es, desde mi punto de vista fueron las primeras que empezaron a trabajar identidades múltiples, pero nunca renunciaron a hablar de fronteras militarizadas, de fronteras capitalistas y, por supuesto, de clase, ¿no? Entonces, en algún modo, para mí es una línea muy interesante porque, y con esto acabo, vienen a romper esta certeza que hay, ¿no?, de la dicotomía entre políticas de redistribución y políticas identitarias, ¿no? Esta dicotomía profunda que tenemos dentro de, bueno, o estás con prácticas culturales y demandas culturales o estás con prácticas, ¿no?, y de otro tipo, redistributivas, materiales. Y justamente yo creo que los feminismos decoloniales lo que hacen es aunar este tipo de prácticas, ¿no? Cuando las mujeres indígenas están en las minas peleando por recursos básicos, también están reconfigurando sus culturas, también están luchando por accesos básicos, ¿no? Y en este sentido rompen la dicotomía de intereses prácticos e intereses estratégicos. Para muchas de estas teóricas y activistas es una ficción eurocéntrica, ¿no? Cuando las mujeres actúan desde un feminismo intelectualizado y desde un feminismo donde te has leído a Simone de Beauvoir y a todas las que quieres leerse, eres feminista cuando estás peleando por recursos básicos, por acceso a la tierra, por acceso al agua, eres un grupo de mujeres que se están moviendo en torno a los recursos, pero no es feminismo, ¿no? Y creo que uno de los aportes quizás más interesantes que he conseguido, al fin y al cabo, haciendo un recorrido a través de ellas, que hacen ellas es ese, ¿no?, romper esa dicotomía. Y en segundo lugar, poner en evidencia los límites de las políticas identitarias, que me parece que también es un tema muy interesante, ¿no? Políticas identitarias sí, ¿hasta dónde y hasta cuándo? ¿En qué momento las políticas identitarias nos sirven para el análisis, nos sirven para la autoestima, nos sirven para cargar las pilas, pero cuándo tenemos que dar los saltos políticos a negociar con otro tipo de colectivos, ¿no? ¿Hasta dónde nos sirve quedarnos? Y creo que hay también una reflexión muy interesante de lo que llaman el feminismo de coalición, ¿no? Y que en ese sentido las mujeres de color, mujeres puertorriqueñas, mujeres lesbianas, mujeres chicanas, migrantas, que se aliaron en los 60 y en los 70, tienen ahí como todo un bagaje ya pensado, ¿no?, que es muy interesante recuperar. Y bueno, básicamente esas son las ideas clave del trabajo. Yo creo que lo podemos dejar aquí, que ha sido intenso, y abrir un espacio si alguien quiere preguntar algo, reflexionar, compartir. No me den. Abrir la puerta. Espacio, no, la puerta. Espacio abierto. La puerta. Astrid, ponte aquí. Las personas que están de pie se pueden sentar aquí porque hay sitio. Yo ¿se, si puede, tengo, ¿se puede abrir la puerta? Tengo una pregunta con respecto a la revista, ¿no? El tema del academicismo, ¿no? El tema de la escritura académica que de alguna forma marca, ¿no? Marca también la línea de la revista. Cuando, no sé, es muy hay que romper ese pensamiento academicista, ¿no? Hay que hacer entrar otras culturas, otros lenguajes. Entonces, es muy complicado que cualquier, un artículo, me imagino yo, bueno, yo de cuando he hecho el doctorado y demás, ¿no? Me imagino yo que, y ahora que lo veo con la distancia, es muy complicado romper ese academicismo para poder entrar en una revista para poder formar parte o poder editar o poder publicar en una revista de la universidad o en una revista. Te mueves ahí, vosotros y vosotras que estáis en los dos sitios, ¿no? En los dos lugares, como que tiene que ser ahí un pensamiento un poco complicado, ¿no? Esquizoides, sí. ¿Y cuándo se puede romper eso? ¿Cuándo se podrá romper? Cuando lo hacemos, ¿no? Cuando lo hacemos. La academia va en la dirección contraria. Si te estoy escuchando, yo estoy completamente de acuerdo contigo, pero es que ahora mismo la academia. Ya, por eso hay quiero. Una revolución neoliberal absoluta, con unas normas absolutamente estúpidas. Que son mecanismos, los nuevos mecanismos de poder del capitalismo académico, me espero este compañero. ¿Sabes? Donde es todo lo contrario. ¿Sabes? Es decir, bueno, pues ahí era un furor por publicar en revistas, todo tiene que ser terminado anglosajón, citar, por supuesto todo tiene que estar citado en inglés y todo tiene que tener un nivel de academicismo que es absurdo. Bueno, es absurdo porque además neutraliza lo que podría tener la academia de sentido, la universidad como un espacio público de lucha, que es estar al servicio de las luchas de la sociedad, de espacio de reflexión, pero siempre está al servicio de la gente. Yo creo que hay una minoría de la gente que hoy está en la universidad y es capaz de mantener, yo también digo, y cada vez más difícil, pero mantener el sentido de que tú estás ahí no para el fin en sí mismo, que es la universidad y los currículos, sino que estás para algo que está fuera de la universidad, porque la vida y la realidad está fuera de la universidad. Son las mujeres campesinas, son las mujeres que cocinan, y son la gente que alimenta, son las mujeres que luchan, o son la gente que ve, ¿sabes? La vida es otra cosa. Pero ahora mismo es que cada vez es más difícil. Rocío decía que es posible, cuando permito a la primera palabra, ¿no? Y cada vez lo veo más difícil. Verá, hombre, es posible sacar un formato como ha sacado de ahí, el capitalismo de Olivera. No era yo la que iba a pasar. Sino una institución que durante mucho tiempo ha podido ser una generadora de ideas y que cada vez genera menos ideas, porque es lo que se te valora. Yo si le pongo el ejemplo, Delgado Cabeza, un catedrático no mío, una persona de tal. Una vez escuchando, decir, cuando dejé de. Mientras que estuve escribiendo y planteando cosas que no le interesaban a nadie, fui progresando. Cuando empecé a escribir cosas que interesaba a la gente, se acabó mi carrera. Y es que es verdad. Mira, para mantener nuestro puesto de trabajo, porque a fin de cuentas la historia es que nosotros también somos asalariados en la universidad, tú estás condenado a cada vez más, es decir, es la precarización, ¿no? Cada vez más hacer una serie de cosas que tienen poco sentido. Entonces tienes que duplicar tu trabajo para mantener un sentido crítico y un sentido de utilidad y a la vez estar en la universidad. Bueno, entonces esa es la realidad, por eso estamos aquí todos tan contentos. Un ámbito académico donde podemos decir las cosas que pensamos que tienen un sentido, ¿no? Y hablar pues de movimientos sociales, de lo que está pasando en la calle. Pero esto es la excepción, no es la norma, ¿no? Que sé, yo tengo que acreditarme ahora, estoy preparando los papeles y claro, me tienen que evaluar ingenieros agrónomos, estoy convencida que me va a evaluar un tío, lo tengo que meter, ¿no? Que esto puede ser un sesgo, ¿no? Pero claro, imagínate un ingeniero agrónomo que vale el fracaso de la revolución verde, el ecofeminismo, con una recampificación de ecofeministas. Pienso, no voy a querer dar la puñetera vida. Eso sí, me hubiera muerto si no hubiera escrito esas cosas, ¿no? Porque qué sentido tendría mi vida si, no sé, me encanta la intervención de alma, ¿no? Es decir, ¿sabes? Es decir, ¿qué nivel de disociación en el que no podemos ser nosotras mismas cuando escribimos, ¿no? Claro. Cuando escribe en el ámbito, entonces está reproduciendo todo lo del ámbito de lo público y lo privado, y entonces entra la esquizofrenia. Eso hay, ¿no? Pero vamos, que lo otro, que es la lógica, poder conectar con otra esquizofrenia, porque el poder no le interesa que ya puedes volver al currículum de la ley. No miente. Y siente el calor, no vaya a mamar. Bueno, pues muchas gracias por venir a todas y a todas, a los autores.